Viven pendiente a nosotros, tratan de hacer lo que hacemos. Las mujeres también las tenemos, trato de bajarle y no puedo. Mi música controlando la calle, de la nave que ando no me baja nadie. Diamante brilla en tu pendiente a mí, son 50 en la muñeca, en diamante o el AP. Andan por ahí pendiente de mí, detenerme a mí tientan con su fin. Andan por ahí pendiente de mí, que se tiren que van a dejarle existir. Andan por ahí pendiente de mí, detenerme a mí tientan con su fin. Andan por ahí pendiente de mí, que se tiren que van a dejarle existir. Calle estoy más frío que un esquimal, sigue mis pasos. Tú sabes dónde vas a terminar, ya tengo el lápiz con la bala. Listo a ver quién se rebala, pa' enterrarle su carrera de una en su propia sala. Revoltillo, aquí les va si es solo un cepillo, porque nadie se quiere enfrentar al dios de los anillos. En el tope, rapero, no existe quien me toque. Provoque que la ola de rima los arrope. Este línea por línea, barra por barra, el más duro rapeando, nadie en el tema me agarra. Lo que quiero decirles es que voy a admitirles los odios. Cabrón, no puedo ni sonreír. Cógelo easy, así no me revelo. Yo no rompo, yo derrito el hielo. Al diablo el infierno se lo congelo. Mis nietos ya son millonarios gracias a abuelo. Con los palos y no son pa'l sushi. Cabrón, en mí como hasta la Ford y son Gucci. Mercedes ya no hay más Suzuki. Duro como leyenda pero siendo un rookie. Yo soy quien la llevo, el más que cobre lo nuevo. Un tema que grabo, otro tema que pego. Sin ponerme retro como Jordan de pego. Lo maté, pero no fue mala vez como pego. Andan por ahí pendientes de mí, yo de sus mujeres. Estamos bien de bolsillo y super bien de poder. De cortinas de humo, que llegó el sumo. Que a los flacos les detuvo el consumo. Nadie sabe qué hago, me pegué y estoy vago. Y chicho tanto que parezco un prepago. Tengo 20 enemigos, si disfrazado de amigo. Porque nadie quiere chocar conmigo. Y salen asustados, tienen la corta en rebilde. Homo osa porque nunca han jalado el de ojre. Por si jaimito blanca y doble. Salen, se van a morir todo lo que yo señale. Esto es el pentágono, yo te rompo y vámonos. Porque los polizontes ya andan buscándonos. Soy una tormenta que le arranca el techo a todo el que inventa. No se cuiden de mí, cuídense de mi herramienta. Quieren que mandarme el bicho, no se la van a apuntar. Yo siempre he vivido en guerra, nací pa' matar. Nunca matan con la mano a la hora de disparar. Dejo apretado en el gatillo, los cantos van a volar. Los chispias peine 30, no es dulce menta. Todavía sigo en pie por la oración de mi viejita. Escucho voces a lo lejos que me llaman y me gritan. Por más que trato de quitarme lo malo, no se me quita. Andan por ahí pendiente de mí, detenerme a mí tientan con su fin. Andan por ahí pendiente de mí, que se tiren que van a dejarle existir. Andan por ahí pendiente de mí, detenerme a mí tientan con su fin. Andan por ahí pendiente de mí, que se tiren que van a dejarle existir. Andan como un loco por ahí, quieren detenerme a mí, pero yo sigo encendido. Y tratan de quedarse con lo mío, pero no tengo tiempo para esos líos. Por eso ando trabajando y a la vez multiplicando. Yo sé que muchos me estaban subestimando, pero con calma por el lado le fui pasando. Los números subiendo y la cuenta aumentando. Tírenme lo que sé, en eso voy matando. Discúlpame si sueno que estoy roncando, pero ando en un Lambo y mi doña en un Fanto. Pero ando en un Lambo y mi doña en un Fanto. Son como rajeros, fronteándome sin dinero. El más que le mete, ustedes saben a lo que me refiero. Siempre me exagero cuando me acelero. No se comparen conmigo, yo soy el más que genero. El tigueraje en el Pentágono de camuflaje. Cuidado en las luces y en los peajes. El vaquero anda suelto y anda en plan de sabotaje. Yo soy el más que le meto con un estilo salvaje. Cachorros, cuando yo salgo los corro. Fronteando conmigo estrellas de chinchorro. Haciendo dinero o el mundo recorro. Tú no tienes ahorros, cotorro, me estás peleando con el zorro. Comenzó la saga, vengo a brillar como Lady Gaga. Y no quiero ensuciar la suela con sus caras de mi Balenciaga. Los tiempos cambiaron, cógelo al paso. A todo el que meta la mano le picamos el brazo. Viejo, coge consejo y haz caso, que estamos a fuego. Lo que tú digas por forro me paso. Tranquilo, suave, mi hermanazo. Que de acá 47 son los pepitazos. Tranquilo, mi pana, que en cualquier madrugada te ponemos chichel como hasta por encima en la grama. La marash, controlando más espinas que un octágono. El ministro principal en el Pentágono. Solicitan refuerzo. Retire ese cadete, devuélvase a su brigada. Revol prepara las tropas que yo voy a hacer mi entrada. Salúdeme con respeto y bájeme las miradas. Que llegó su general al mando de las fuerzas armadas. El Pentágono, la máxima autoridad. El género me pertenece, fuera de mi propiedad. O voy a hundirle el buque, cabrones. Esto no es barechi, tengo un carbón, es poli. Mi globeta, toa rieres, chica. Los Duty Black Ops, con dos peines de backup. De 30 para la croca, armamento a los tomahawk. Teléfono satelital a los Pablo Mil Escobar. Los burros vienen y van, me dicen el chapo. Mandan por ahí, pendiente de mí. Detenerme a mí, tientan con su fin. Andan por ahí, pendiente de mí. Que se tiene que van a dejar de existir. Se reporta general en mando, Farro. Estás escuchando las tropas del Pentágono. Revol, Update Music. La bruja, Alex. Say, baby. W. Nicky, Nicky, Nicky, ya. Oh, my caballero, el Pentágono. El príncipe.